de recordar esos tiempos de jugar, esos tiempos recorriendo la calle y su verdad. Esas noches en la plaza, la nueva escuela ya se pasa, nuestra alma envejeciendo siempre en cultura de rap. Yo te explicaré cómo fueron mi comienzo. Bueno, ya todo me conoce por él, el gran maestro. Yo empecé de la mierda, o sea de abajo, como digo en el otro tema. Con esto me desenvuelvo, es mi único trabajo. Salí del subsuelo, como decimos nosotros. Esto no es fácil, esto lleva tiempo. Estudiando con los libros y cuadernos de la vida, rap, vivencia, resistencia, es mi huida, la salida con la cual he progresado. Esto lleva tiempo y a mí me ha costado, investigando, estudiando y aprendiendo en este movimiento para poder ser lo que soy ahora. Entre más te demores en plantar tus deseos, mejores serán las cosechas de tus anhelos. Aprovechalos ahora, la hora, el minuto y el segundo exacto. Exacto, es ahora, el tiempo pasa, tú creces, los recuerdos quedan, permanecen en tu memoria cada día, una historia diferente. Ves distintos personajes, distintas gentes, casi nada diferente, la vida o la muerte, uno no la puede evitar. Cantar y cantar no resolverá nada, te haré una pregunta: ¿cómo ves tú el hip hop a través de tus ojos? ¿Como una moda, como una cultura o como tu alma? Mira tus fotos, recuerdos perdidos y olvidados en el pasado han quedado enterrados. Nuestros principios en que cada uno era individual, nuevo integrante en la cultura que expresa sentimientos en el papeleo y en paredes, en el baile y las redes de DJs, caminando por la grana, representando una cultura sana. Es el hip hop quien me afana a existir y seguir conociendo nuevos amigos que ya no juegan a la pinta, que su pasatiempo es la tinta y no la quinta de recreo, queriendo un futuro muy bueno. Queriendo un futuro muy bueno. Se han perdido amigos y han venido mejores, pero la nostalgia expande cada día y la contemplamos en un arte que nos da estadía y que parte la miseria que nos rodeará y la hará más bella. Analizando de qué se trata esta unión, invento un tag, el que no puedan igualar, y para no pegarse y surgir te sales de un grupo suponiendo que es para mejor, pero te has dado cuenta, si el grupo no surge, uno tiene que hacerlo surgir. Esto se da con el tiempo y da los pasos bien atento. Mira cómo es la vida, nos hemos vuelto a encontrar. Caminando por las calles de niñez, recupero la memoria y tengo a alguien a quien visitar, preguntándome si me recordarán. Temeroso de seguir, solo queda pedir que no se vuelvan resentidos y dar mis disculpas por no haber pasado alegrías y fracasos junto a ellos. Tiempos bellos, ya lo he dicho alguna vez y lo repito, si es necesario, no preciso tener diccionarios para dar a conocer esta difícil decisión y componer para palabras precisas a quien estanque una ilusión. Ya no soy el niño llorón, he crecido con un tag llamado Seirón. EXO representando el hip hop chileno y mostrando los fluidos permanentes que corren por mis venas y alimentan las neuronas que me ponen a pensar lo que tengo muy adentro que me hace son recuerdos permanentes que han quedado con su amplitud resonando en mi mente, han formado la actitud de este rapero consciente. Son cosas cotidianas de la vida que penetraron mi conciencia y sueltan su poder por mis cuerdas vocales. Son versos rectos y nunca son versales, son rimas poderosas que tumbaron a todos mis rivales. Vida decadente es la vida de mi gente y frente a la rap demente, mi prosa es resistente. Ya no he vuelto a recordar esos tiempos de jugar, esos tiempos recorriendo la calle y su verdad. Esas noches en la plaza, la nueva escuela ya se pasa,